en el alma. Sé que es difícil a tu corazón, pero es mejor para los dos si no me has olvidado. Amor, por favor, di que sí.